Bueno, les decimos nuestras redes, el Instagram arroba el Enfoque Radio, el Facebook el Enfoque en las Culturas y el WhatsApp de la radio si nos quieren mandar mensajes 11 28 35 00 55. Y un beso a Ana, un besito a Ana, que cumplió años ayer, por supuesto, ayer la saludamos como corresponde, y que anda en un cambio de vida, haciendo cosas que este país te obliga a hacer, mudanzas. Mudarte. Mudanzas inesperadas que no tenía en cuenta. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ella en La Plata, pero en la ciudad de Buenos Aires casi todas mis amistades se están teniendo que mudar. Sí, sin saber hacia dónde, cómo y qué van a hacer. En qué tiempo. Bueno, Ana pasó por esa situación, así que estaba muy complicada, por eso no está acá. Sí. Lo pudo resolver a medias, como te permite ahora el resolverlo. Mercado. Claro, el famoso libre mercado que están imponiendo, que hacen lo que quieren, que te dicen de un día para otro de acá te vas y no sabes dónde ir y no sabes cómo hacer y no conseguís además. Y no es una relación entre iguales. Exactamente. No, generalmente la relación... Es una persona que tiene una vivienda ociosa y otra que necesita vivir y no tiene dónde. Claro, entonces... el libre mercado es eso. Claro. Lo que están proponiendo es eso. Bueno, por eso los paros, por eso las marchas, digo, por si alguno no entiende, que todavía dicen por qué un paro, o porque una marcha, y porque la cosa está complicada para los de abajo, no para los de arriba, no para el que tiene la vivienda ociosa, sino para el que tiene que vivir en algún lugar. Sí. Así que bueno, tenemos un ejemplo cercano que es Ana en el equipo y le mandamos un beso grande. Nos alegramos que haya podido solucionarlo como pudo. Y siempre con la alegría que la caracteriza a ella, que le pone mucha garra. Mucha garra, menos mal, porque fue unas semanas muy difíciles. Sí. Bueno, escuchamos la cortina de Nadia, Jotita, así arrancamos con el primer bloque. Y acá estamos, moviendo las cabezas con la cortina y... Así me dijo usted, y yo lo voy a decir a ver si me sale bien, Lucrecia Martelli, la importancia del nuevo cine argentino. Así es. Muy bien, la pegué. Con todo esto que pasó del DNU y bueno, y lo que estuvimos hablando de la discusión sobre el financiamiento del cine, hay como... A mí me gusta eso que tenemos los argentinos, porque no todo es malo, que hay como un resurgir de volver a consumir cine argentino del independiente, del que le cuesta sostenerse. Sí. Para quienes estamos enero en Buenos Aires y no estamos vacacionando afuera, van dos veces que voy al cine, al Gomón y al Lorca, que les cuento que la entrada sigue 1.800 pesos, claro, contra 7.000 que está el cine comercial, así que es para aprovechar. Y veo mucha gente en estos cines, ese cine. Veo mucha gente en las librerías, así que como que también estamos tratando de bancar los hablamos trapos. De la CONAVIP, el problema de las editoriales y los libros. Sí. Y bueno, y entonces dije, no habíamos hablado antes de Lucrecia Martel, las excusas para hablar de ella, y bueno, hablar un poco del nuevo cine argentino, que es la corriente, digamos, en la que se inscribe Lucrecia Martel. El nuevo cine argentino es un movimiento que surgió a partir de mediados de los 90, principio de los 2000, y que cambió el tipo de historias que se estaban contando en el cine y que llega a nuestros días. Comenzó en esa época, pero son cineastas que siguen haciendo ese tipo de películas hoy en día. Se caracterizó principalmente por introducir nuevos elementos narrativos y un estilo muy realista. Una de las cosas que dice Lucrecia Martel es que hay películas, hay un cine argentino más mainstream y después las novelas que vemos en la tele, donde hay gente que no se parece a la gente que uno conoce en la vida cotidiana, donde hay casas con parques. Todo el mundo, viste, en las novelas argentinas tiene una casa con un parque. Sí, de la puta madre. Las escuelas tienen casilleros. No sé, como nada se parece a la vida real que tenemos nosotros. Estamos viendo argentinos como en ámbitos muy yanquis. Y bueno, el cine argentino vino un poco en respuesta a eso. El nuevo cine argentino, perdón. Algunas pautas comunes que caracterizan esta corriente del cine: la forma del relato, que rompe con la linealidad. La creación de un realismo donde la sociedad es reflejada en su fragmentación e individualismo. Pensemos que surge mitad de los 90, principio de los 2000. Claro. Una mayor utilización del plano secuencia. El trabajo con actores no profesionales se puso muy, muy de moda en esos tiempos. Se privilegian los exteriores. En lo narrativo desaparece la figura del héroe. Esta es una de las cosas más importantes. Es un cine que denuncia, pero no desde un lugar de enaltecer a nadie, sino que retrata historias. Claro. Entonces, desaparece si la idea. Si no hay uno que te soluciona todo. Claro. Que mágicamente. Y es un cine de expresión y no de representación, ¿no? Esas son algunas de las características. Claro, me hace acordar un poco, salvando las distancias, porque era otro tipo de cine, pero también fue una nueva oleada de cine, uh-huh. que es la de los 60, que es el cine político, 60-70. Es un poco hijo donde, de ese cine. Claro, donde retratando más la cuestión política plenamente, que venía también de los 50 con Hugo uh-huh. del Carril, con esas aguas bajan turbias. Bueno, uh-huh. hay como una línea donde el cine cambia, representa otra cosa, también se asocia claro. con la época, vuelve a empezar, lo toma desde otro lugar, quizá de algo más costumbrista ahora, no tan político, pero no deja de ser política. No deja de ser política, porque está mostrando la sociedad real y no la sociedad ficticia. Exactamente. Claro. Es un cine, ahora voy a nombrar algunas películas, pero es sí. eso que decís, es un poco hijo de ese cine. Claro. O sea, probablemente... No es de denuncia, digamos, no, pero es de probablemente estos directores crecieron viendo a esos directores. Esos, claro, seguramente. Entonces, es un cine que muestra la realidad. Claro. La realidad real. Más ¿no? cercana, la realidad por lo menos. El cine de Suar, por ejemplo, sí, que es un cine muy alejado en realidad de la realidad. Sí, donde nuestra. Todos viven en un loft y van al club. Claro, y los problemas no son los problemas de las personas comunes. Sí. La caracterización de este cine como independiente tiene que ver no solo con los modos de producción, de cómo se financia, uh-huh. sino con cierta estética más natural y realista. Algunos de sus exponentes, por ejemplo, Martín Rechmann, director de, entre varias películas, Silvia Prieto, que es actúa Rosario Blefari, a quien estamos escuchando, uh-huh. Que es la historia de una chica que encuentra en las guías amarillas a otra con su mismo nombre y apellido, y entonces empieza a medio flashear con eso. Pero lo interesante de la película es que la piba salta de un trabajo a otro y son todos trabajos muy precarizados. Entonces, en realidad, lo te que está mostrando una realidad, aunque no esté denunciando. Claro, eso digo, es una realidad política insoslayable mostrada de otra forma. Daniel Burman con El abrazo partido. Qué hermosa película. Las películas de Pablo Trapero, por ejemplo, El bonaerense, que muestra la vida de los policías. Sí. Rodrigo Moreno, que en este momento Rodrigo Moreno tiene una película muy buena que está en el gomón, que es Los delincuentes. Ajá. Es una película nueva que le fue muy bien afuera y que le costó muchísimo estar en salas acá. La historia del cine argentino, ¿no? Pasean por todos los festivales y vienen acá cuando saben que ya se aceptó, pero duran 10 días. Recomiendo que vayan a verla porque es espectacular. Es un tipo que trabaja en un banco, acá en la ciudad de Buenos Aires, y que ve la posibilidad de robar el banco, de llevarse plata, porque él maneja la caja, entonces se lleva plata. Y es la historia de él y de un compañero de trabajo al que medio lo termina convirtiendo en cómplice a partir de ese hurto, porque no llega a ser un robo. Claro. Y dentro del nuevo cine argentino tenemos a Lucrecia Martel, que es como una de las exponentes más, digamos, no sé si más de renombre por algún motivo, pero como que más labura hace totalmente, mucho tiempo, entonces es muy renombrada. Y para mí es, porque como es mujer, siempre es, bueno, una de las mejores directoras, para mí es una de las mejores directoras / directores del mundo en este momento. O sea, lo que hace Lucrecia Martel es zarpado, porque siempre aparece esto de dentro de las directoras mujeres, para mí es mejor que muchos directores hombres también. Sí. Aparte siempre estamos... Siempre nos apartan. Con el tema del género, ¿para qué? Claro, no importa, claro, es director de cine. Es una de las mejores directoras / directores de este momento. Claro. Sin dudas, claro. y como decís, de las que ha logrado mayor trascendencia y continuidad en el tiempo. Totalmente. Tiene muchos años filmando. Bueno, Lucrecia Martel nace en 1966 en Salta. Uh-huh. Se formó en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, el ENERC, acá en Buenos Aires. Sí. Dirigió varios cortos. Y con uno de ellos, Rey Muerto, del año 1995, gana el concurso Historias Breves del INCA, del Instituto Nacional de Cine. Y así es que empieza a poder hacer cine. Famoso INCA, el que ahora quieren desfinanciar. No tendríamos una Lucrecia Martel si no tuviésemos un INCA. Entre otras tantas cosas, ni tantas películas, ni tantos realizadores, ni tantos actores con laburo, ni tanto mostrar el país también, cómo vive, cómo no vive. Y aparte hay que recordarle a estos tontos que gobiernan. Sí, ya, porque, no sé. Sí, usaría, sobre todo son ignorantes. Ignorantes, claro, sería quizá la mejor palabra, porque con el tonto podés hablar y reflexionar, con el ignorante ya no, porque es un bloque. Que el Inca no se financia desde el Estado. No. Se financia con las entradas de cine. O sea, son tan pelotudos, y ahora sí vamos con la palabra sí, correcta. Sí, que están generando esa dicotomía, claro, para que la gente diga... Claro. El Fondo Nacional de las Artes también es con lo que recauda de donas. Bueno, no importa. Es eso. Bueno, es para eso. Los que en la calle hablan libremente, arriba de un colectivo, dicen estupideces, estaría bueno, o sea, que lo se enteren. Lo que protege la ley es la posibilidad de autofinanciamiento. De autofinanciarse, exactamente. Y no de tener que estar pidiendo, pero bueno. Que sobre eso va a hablar mucho Lucrecia Martel. Me parece de lo bárbaro. Difícil que es lo hacer va a decir mejor que películas. Yo. Bueno, Lucrecia Martel, como decía, nació en Salta. Mucho de esto se ve en sus películas. Su primer largometraje, que probablemente sea una de las películas a hoy en día más importantes del cine argentino, es La Ciénaga. La Ciénaga. En el 2001, plena etapa del nuevo cine argentino, sí, ¿no? Y pleno quilombo en Argentina. Claro. Viste que va acompañando, a eso me refería antes, el cine va acompañando los procesos. Totalmente. La Ciénaga fue aclamada internacionalmente y la introdujo a ella como una voz nueva y vital en el cine argentino. ¿De qué trata La Ciénaga? Está subida a la plataforma de Cinear, gratis, si es que la pueden ver. Si es que la plataforma funciona. Yo la última vez que vi, bueno, no sé, pero la última vez, hasta hace unas semanas estaba. Sí. La trama de la película se desarrolla en el noroeste argentino. Sí. La mayoría de las escenas muestran situaciones, eso es lo distinto, ¿no?, de Martel y de esta corriente del cine. Muestran situaciones de la vida cotidiana de dos familias a partir de la amistad de las dos mujeres adultas, ambas casadas, aunque con distintos niveles socioeconómicos. Claro. Una es Mecha, interpretada por Graciela Borges, que es una familia de una muy buena situación económica, esto en Salta. Y la otra es Talí, interpretada por Mercedes Morán, que pertenece a un hogar pequeño burgués con un marido que trabaja mucho para poder mantener cierto estatus. Sí, mostrando realidades de la propia provincia, bueno. Claro. Y justamente, sin caer nunca en el panfleto, lo que tiene este nuevo cine argentino es que retrata con naturalidad escenas que describen la decadencia moral, el racismo explícito, el parasitismo de la alta burguesía salteña. O sea, demuestra eso. Queda en vos darte cuenta después de lo que viste en la película. Claro. Sí, es para si que la pienses. Entendiste. No sería para los ignorantes de los que hablé hace un rato, claro. El personaje de Graciela Borges es una persona que no tiene absolutamente nada que hacer que de su vida. Tanto que está aburrida. Claro. De la vida. Claro. Martel es muy dura también en cuestiones a la posición de las mujeres en estas familias. Las muestra como seres dóciles, que no tienen un peso, que le tienen que pedir plata a los maridos. Y hay algo que aparece mucho en La Ciénaga y en otras películas de Lucrecia Martel, que es el tema de la religiosidad y de la hipocresía en torno a lo religioso. Sí. No, no a la espiritualidad, sino a la religiosidad, que no es lo mismo. Claro. Las muestra interesadas por nimiedades y a las mujeres sin falta, sin tener un proyecto autónomo de vida, que no sea criar a los chicos. Incluso las más jóvenes en La Ciénaga aparecen, las adolescentes, no se cuestionan nunca el lugar en ese mundo decadente. Claro. ¿No? Entonces, claro. Nada. Como que siguen adelante. Como si nada pasara. Claro. Tras La Ciénaga, que es esta primera película, los siguientes tres largometrajes de Martel reciben mayor reconocimiento internacional, nacional e internacional, ¿no? Pero. El que le sigue en el 2004 es La Niña Santa, que también es la historia de dos amigas y que van a una escuela católica y aparece toda la hipocresía en torno a la sexualidad, el catolicismo, los abusos. Siempre con historias muy sencillas. No es que hay alguien batallando contra la Iglesia historias Católica. Historias cotidianas, cosas que pasan. Por eso digo, el peso queda del lado del espectador, que piense lo que está viendo. Exactamente. Y después viene el thriller psicológico La Mujer Sin Cabeza, en el 2008, que vamos a escuchar un audio en el que la misma Lucrecia Martel cuenta de qué trata La Mujer Sin Cabeza y cómo se inspiró. Vamos al primer audio, dale. Bueno, La Mujer Sin Cabeza surge que en los años 90 hubo un auge de las 4x4. Sí, y también un donde es el neoliberalismo que entró en vigencia locamente en esos años. Había un fenómeno que era como la exaltación de la propia riqueza y del propio bienestar y la protección de eso a cualquier precio. Entonces, en esa época corría mucho que si atropellabas a alguien, en la gente que tenía mucho que perder en cuanto a bienes económicos, que no había que detenerse porque eso podía ser para un asalto. O también podía, o también que bueno, era un accidente, qué desgracia, y te ibas a arruinar la vida si parabas a ayudar y esa persona había fallecido. Y hubo un caso terrible que sucedió en Buenos Aires, de una chica muy jovencita, de menor de edad, 17 años, que iba manejando una camioneta de estas enormes. No sé por qué, son camionetas que empujan al que maneja a sentirse estadio superior de la humanidad. Y esta chica se ve inexperta, manejaba muy rápido por una avenida muy famosa, Libertador, de Buenos Aires, y atropelló a un chico de 14 años, es decir, un chico 3 años más chico que ella. Ese chico falleció a poco de que sucedió el accidente. Esta chica huyó, que en un primer momento uno puede ser una persona joven, se asustó, y después pasó la cosa más horrorosa que puede suceder, que es que los padres creyeron que lo mejor que podían hacer por esa chica era ocultar, mandaron la camioneta inmediatamente a un taller, la mantuvieron oculta, la hicieron reparar, un poco cosas que pasan en la mujer sin cabeza. Por supuesto, todo esto se desmanteló, se descubrió, y esa chica es el día de hoy que tendrá que convivir con una condena social. Pero el mal actuar de los padres, creo que le deben haber empañado muchísimo, no digo que su vida esté arruinada, pero le deben haber empañado muchísimo, muchos años muy hermosos de su vida. Bueno, La Mujer Sin Cabeza. La Mujer Sin Cabeza, contada por la propia, sí, Lucrecia Martel. Sí, es eso, el ocultamiento, exacto. Claro. Y me hizo acordar un poquito a la paja que le tiraron Darini y Susana a los autos, bueno, que trajeron importados. Misma época, que eran, ¿no?, para discapacitados, por supuesto, pleno menemato. Claro. Claro, donde todo el mundo se creía impune, le tirábamos paja a los autos, no importa, el curro estaba ahí atrás. La Mujer Sin Cabeza está basada en este caso, pero no habla de este caso porque la protagonista es una mujer adulta, sí, también en el norte de Argentina, que sale con el auto a dar una vuelta, pisa algo, no sabe qué, no está segura, llega, le dice sigue de largo, esto que ella dice, ¿no? Que es verdad que se escuchaba mucho, uh-huh, que era no, porque es una táctica para que pares y no sé qué, y te roban, bla. Y bueno, toda la película es la culpa de esta mujer que no está segura si mató o no mató a alguien, hasta que, bueno, después escucha una noticia, sí, y que no la encuentren, ¿no? Sí. Como si del otro lado no hubiese una persona. Eso es lo que te está contando la, sí, película. Exactamente. Y cómo la lleva la familia a eso, ¿no? Claro. Y después de La Mujer Sin Cabeza, el drama histórico Sama, del, sí, 2017, que está basado en la novela homónima de Antonio Di Benedetto. Que, sí, es como una de las películas más distintas de ella, porque sale un poco es histórica, claro, sale de la protagonista mujer, claro, como que rompe un poco, sí, con el estilo que parece que venía teniendo. Sí, la necesidad de hacer algo, probar otras cosas, ¿no? En 2019 fue elegida presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia, sí, y tuvo a su cargo el discurso homenaje a Pedro Almodóvar, que está en YouTube, y recomiendo que lo escuchen porque es un discurso hermoso en el que ella se emociona a Almodóvar, donde ella justamente habla de cómo Almodóvar marcó una época, uh-huh, de un revivir post los años del franquismo en España, y cómo el color y la vida del cine de Almodóvar venía en respuesta a eso, claro, también, ¿no? Sí, otra como vez. Acá el cine de los 80, pero con otra connotación, porque Almodóvar va hacia el lado de la sátira. Y siempre denunciando la hipocresía. La hipocresía, las familias radifuncionales, la sociedad como está, sí. Ya en 2016, Lucrecia Martel habló de la importancia de alejarse de lo folclórico a la hora de pensar el arte. Mm. Y ella siempre habla mucho de el desafío que tiene hoy la industria del cine independiente frente al cine mainstream. En este segundo audio vamos a escuchar a Lucrecia Martel contando cómo fue buscar financiamiento para Sama. Bueno, está bien escucharlo en este momento. En el cine, si vos decidís hacer una película en inglés, depende de la película, por supuesto, pero si vas por el camino de hacerla en inglés, la oferta de dinero es mucho mayor. Cuando yo estaba en Berlín buscando dinero para Sama, un montón de productores que me conocían de las otras películas, pero que ya, digamos, con el mundo ya atravesando estas circunstancias difíciles para el cine, me preguntaban, productores europeos me preguntaban si la película se podía filmar en inglés, Sama. Si yo hubiera aceptado, la película se hubiera filmado 2 años antes, seguramente, y seguramente con mayor presupuesto. Ahora, ¿qué hubiera filmado? ¿Cómo sería esa película? No sé, como no está hecha no podemos decir cómo sería, pero sin duda la relación que yo tendría con esa película sería muy distinta. Cómo nos quitan la cultura, ¿no? De esto, claro, se trata, de esto estamos hablando, ¿no? Cómo van contra la cultura nacional, que es lo que están haciendo ahora, para invalidarte, para desaparecerte, para que sea su mente. Y cuando las reglas del mercado son el idioma, estas. Nada más y nada menos que el Sama idioma. Sama es basada en una obra de... en un libro de Di Benedetto, que cuenta la historia de un colono español que viene en la colonia del Río de la Plata, que está esperando una carta de España, que nunca, del rey español, que nunca llega, y entonces se termina sumando al ejército independentista, y bueno, surge toda una situación. Pero, ¿cómo esa película iba a ser en inglés? Bueno, en todo caso que la hagan los ingleses si la quieren hacer por su cuenta, pero es un tema, claro, que excede. O sea, una directora argentina no va a filmar en un idioma que no es el propio, va a contar una historia de la colonia del Río de la Plata. Y nada más y nada menos que de las guerras independentistas, ¿no? O sea, absurdo, pero bueno, pasa. Pasa eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante que los directores no tengan que venderse a sí mismos para... vender su alma al diablo, así como se ha hecho con muchas películas y argentinas. Y sobre esto, hace un tiempo atrás, ella tuvo unas palabras bastante fuertes sobre la industria de las series, sí, y la crisis del cine, que sí, bueno, fue muy criticada. Hay algo que ella dice que es, lo voy a leer textual, a mí lo único que me abruma un poco es que son pocas empresas decidiendo la narrativa audiovisual del mundo. Claro. Y eso es algo que debería llamarnos la atención. ¿Qué significa que las decisiones finales sobre lo que se cuenta audiovisualmente en tu país se tomen en un lugar lejano? Y lo peor es que hay mucha gente que, desesperada por tener trabajo, se va a someter antes de pelear, porque necesita trabajar, necesita hacer una primera película, una primera serie. Esto es lo que nos pasa a todos. Lo que yo pienso es que como sociedad tiene que haber alguien en alguna instancia en donde podamos tener un poco de tiempo y decir, che, este fenómeno, que en sí mismo no es malo, es hegemónico. Uh-huh. Dice ella, en los años que hace que estoy metida en esto, nunca vi tanta gente amiga con pleno empleo. Claro. Ahora te voy a decir, con muy pocas veces me he cruzado con alguno que esté contento con lo que está haciendo. Y eso no sucedía en el cine tal cual lo conocimos. O sea... claro, la gente de la industria del cine muta a las series, pero termina trabajando en algo que quizás no es lo ideal, sí, o no, bueno, es lo que quisiera hacer. Bueno, eso es lo que decimos, perder la cultura nacional, es perder la soberanía, es perder la referencia. La identidad. La identidad. ¿Quién cuenta tu historia si no la estás contando vos? Y básicamente tu soberanía como país para decidir, claro, qué es lo que vas a contar. Bueno, claro, de eso se trata. En el siguiente audio, Lucrecia Martel habla de este fenómeno y de la situación actual de las series. Me parece a mí que lo que pasa con los chicos jóvenes, que pobres, están desesperados por hacer. Y yo entiendo eso. Cuando estás desesperado porque querés hacer algo, porque te gusta narrar audiovisualmente, y ves que se habla de que se pueden presentar proyectos a Netflix. Y aparte, vos fíjate cómo buscan estas empresas. Buscan contenido. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es contenido? Contenido puede ser carne picada dentro de una lata. Claro. Entonces ya esa forma de hablar, te das cuenta quienes tienen en sus manos esta preocupación, no sé si hay gente muy sofisticada intelectualmente. Y no estoy hablando en desmedro de la calidad y de los tipos que trabajan en las series y eso, pero lo que estoy hablando es que es un modelo narrativo muy desde la industria, no desde una persona que quiere narrar algo. Tal cual. Bueno, es eso, ¿no? Claro. Es lo que decíamos. Quería cerrar con una anécdota que ella cuenta en esta misma entrevista, que dice, cuando estrené La Ciénaga, me dice Lila Stantic, andá al cine y pedí que pongan el póster más afuera para que la gente vea que está la película, porque lo habían colgado adentro. Era un Hoyts, dice ella. Voy, me presento y le digo al señor, mire, yo dirigí esta película, ¿podría por favor ese cartel que está allá ponerlo acá un poquito más cerca? Que no lo tape la escalera mecánica. Y me dice, ah, bueno, sí, pero tengo que llamar a Australia, porque la Paramount, que era la dueña del cine, tenía la sede allá. ¿Qué quiero decir? Que para mover un póster en un cine en Buenos Aires teníamos que llamar a Australia a que alguien de marketing de allá, que debe tener mil problemas, resuelva si había que moverlo 5 metros. Imagínate, multiplica esto por todas las decisiones que se toman sobre la narrativa a distancia. Claro. Bueno, es eso, por eso compran contenidos. Un título, una idea, y ellos hacen de eso lo que se les canta. Exacto. Y eso es lo que pasa con las plataformas. Y lo que ella dice, ¿no? Contenido es carne picada en una lata. Claro, o sea, sí, ¿qué es por eso? Contenido. Yo te cuento a vos un título, una historia, y vos hacés lo que quieras con claro. eso. Te vendo eso, pero no estoy contándolo yo. Exacto. Ni en primera persona, ni como yo quiero, ni con quienes quiero, ni la imagen es la que quiero. Es eso, es venderse por guita, que después capaz te sirve para hacer de verdad tu primera ópera prima, pero sí, es lo que ya pero dice, qué problema. No es juzgar al que lo hace. No, por eso digo, quizás es te sirve para eso. Gente que quizás estudió cine y está lo mismo. Quiere hacer cine. Ahora sí discutamos por qué la hegemonía de la serie por sobre el cine. La verdad es que cada claro. vez... Sí, desaparece más el cine y tiende a la serie. Hay cada vez más plataformas. Gente, es lo que le está pasando a Hollywood, no solo a nosotros, que hubo toda una discusión hace unos años atrás. El paro y todo sobre también. Si una película producida de Netflix tenía que entrar o no a los Oscars, porque el punto era que no es le bajaba el target a las otras. Claro, estás compitiendo con series, inventado un premio para las series, claro, pero no lo metas en, claro. en la industria cinematográfica. Y también el consumo de las series es muy distinto al consumo del cine. Por supuesto. Hace una que cosa nadie mucho vaya más al inmediata, cine. No te moves del living de tu casa. Es streaming. Lo que se vende es un streaming. Exacto. Y es eso lo que nos pasa. Y por último, quería recomendar el discurso, porque también es largo, pero es lindo escucharlo, que dio en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Durante el debate de la ley ómnibus, que está también en YouTube. Sí, estaría bueno que se escuchen esos. Porque habla de esto mismo. Que los busquen, ¿no? No se trata de mantener los planeros que hace cine. Se trata de que esta es la gente que cuenta nuestras historias. Claro, pero así se vende. Y nos retrata. Pero ¿cómo se vende? Para que a vos te odien en un colectivo claro. donde va gente común que labura, escuches pelotudeces como que tenemos que mantener el cine, tenemos que mantener el teatro. Claro. No tenemos que mantener. Claro. Se autofinancian, pero hay que dejarlo. Y la importancia circular. De que alguien cuente la historia de ese que viaja en colectivo y no sentarme a claro. ver una película de tiros yankee. Básicamente que no sé habría quién que la dejar hizo. De que ese que viaja mire plataformas por Exacto. el teléfono y se siente a ver una película de cine argentino, capaz que se vea reflejado y entienda y un poquito más. Exacto. ¿No? Capaz que entran las balas por ese lado. Bueno, muy interesante. Y hablando de Lucrecia Martel, que todo lo hace en el noroeste y que se le siente ese tonito cuando habla, sí. la música de todo el programa de hoy va a ser de su pareja, que es Julieta Lazo. Y así nos vamos con el primer tema. La quiero a morir. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir. Dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa.

Quedó esto en el imaginario colectivo como el lugar de Buenos Aires donde nació el tango. No fue exactamente ahí, pero quedó en ese imaginario. Era un lugar donde se podía bailar tango, que era mal visto por los niños bien. Se bailaba iban como a bailar. Los prostíbulos en un momento. Claro, se lo tomaba como cabaret. Claro, exacto. Bueno, y los niños bien iban a bailar, que esa es la historia de los muchachos de antes no usaban gomina, a estos lugares, ¿no? Porque en las familias aristocráticas el tango era mal visto, por supuesto. Claro. Si bien no hay pruebas que documenten que ahí surgió la música rioplatense típica, este café se convierte en un mítico lugar para los porteños. Era un restaurant-bar que a mediados del 19 en la ciudad de Buenos Aires arrastraba a la población hacia sus puertas como un imán. Contaba con una estructura imponente de colores claros, varios patios, terrazas para elegir, lo rodeaba un amplio pastizal y árboles cuyas copas frondosas lo hacían resaltar aún más. Claro, está en medio de los bosques de Palermo. Claro. En aquel momento, lo que hoy es el bullicioso y ecléctico barrio de Palermo, muy fino, que hace la nota. Ecléctico. Era un lugar muy retirado de la ciudad. Todavía no se había edificado la zona, con lo cual desde ahí los clientes podían disfrutar de una hermosa vista hacia el Río de la Plata. Olvídate, no lo vemos ni desde acá. No. El café de Hansen, como se llamaba, espléndido de día, movidito de noche. Según daban a entender sus contemporáneos, tenía esas dos caras. De día era un restaurante familiar, cuyos comensales aprovechaban a pasear por el parque y después degustar un buen almuerzo, algunas bebidas. Pero en el año 1903, la famosa revista Caras y Caretas describe al lugar como el paraje más pintoresco de Buenos Aires. Y por su parte también el poeta y escritor Enrique Cadícamo, escritor de tango, lo describía como un salón de baile concurrido por gente calavera de diferentes rangos. Un ambiente bravo pero muy divertido. Cadícamo expresaba estas palabras porque de noche la historia del antiguo Hansen era otra. Su espacio se llenaba de rufianes, vivarachos, maleantes, como también ocurría con el Café de la Paloma, del cual hablamos en el enfoque. Sí. Aunque ahí no había tanta distinción entre el día y la noche, el caos era ligeramente constante. En el Café de la Paloma ya era como... Cada vez tenía una cara para el día y una otra para la familias noche. Familias que pasaban por ahí a la noche nos poníamos de joda. No era raro ver juntadas que terminaban a los tiros como máximo, a los golpes como mínimo, y se tocaba tango, pero no se bailaba, ya que estaba oficialmente prohibido. ¿Quién era Johann Hansen? Un inmigrante alemán que fue el propietario del café desde la inauguración hasta que falleció. ¿Y cómo se dio el encuentro entre Hansen y el café? Esto sucedió en mayo de 1877, cuando el hombre le pide a la comisión del Parque 3 de Febrero el arrendar una casa que ya estaba ahí. Argumentaba con el fin de conseguir el terreno que en los 8 años que llevaba en Palermo nunca había faltado a sus obligaciones. El camino de ambos se separó en 1892 cuando fallece Hansen, pero el café sigue abierto varias décadas más hasta 1912 bajo la dirección de Anselmo Tarana, que ahora tiene el nombre de Restaurant Recreo Palermo Antiguo Hansen. A quien pueda que lo busque, lo encuentre ahí adentro, y si encuentra el Restaurant Recreo Palermo Antiguo Hansen, está en el Café de Hansen. Bien. El famoso compositor Villoldo, creador de éxitos como La Morocha o La Música del Choclo, estrenó el esquinazo en el Hansen, es el tango. Cada noche, cuando se tocaba la pieza, los asistentes marcaban el ritmo aplaudiendo. Claro, estaba prohibido bailar. El entusiasmo iba creciendo y a los aplausos se le sumaba el golpeteo sobre las mesas y después taconeaban sobre el suelo. O sea, se armaba un requilombo, porque no se podían parar a bailar, que era más sencillo. El público aumentaba la temperatura con la milonga y pedían bises. Llegaron a tocarse 7 veces en una misma noche. El golpeteo, que acompañaba al endiablado tango, como lo definió Castellanos, que era el pianista y compositor uruguayo, creció tanto hasta convertirse en golpes de vasos, copas, sillas que volaban por el local. O sea, no lo dejaban bailar y se hacían un quilombo. Anselmo Tarana, el dueño, cansado ya de tantos destrozos, hizo poner un cartel que decía: terminantemente prohibida la ejecución del tango El Esquinazo. Se ruega prudencia en tal sentido. Ya cerrado el negocio, el café de Hansen fue evocado por tangos como Tiempos Viejos, con letra de Romero, El Fuelle de Arolas de Héctor Marcó, el Chupin House de Palermo, como lo definió el periodista Félix Lima, acompañó el crecimiento inicial del Parque 3 de Febrero como el lugar de recreación para los porteños, convirtiéndose así en un hito de la historia de Buenos Aires. Y ahora vamos a otro barrio, con la segunda historia. Es el barrio de Retiro. Ajá. Y esto quizás le suene un poquito más, porque existe todavía, yo la conozco también, la conocí en otras épocas, Galería del Este, el lugar que visitaba la vanguardia de los 60. Esto tiene una salida por Maipú, otra por Florida. ¿Sí? ¿Le suena Galería del Este? Sí. Fue la casa de los poetas y artistas de vanguardia en la rebelde década del 60, está ubicada en Retiro, reducto de arte experimental, Por ahí pasaron Victorio Gassman, García Márquez, Ray Bradbury, algunas de las celebridades caminaron por ahí. Tranqui. La mayoría de sus negocios hoy, lamentablemente, permanecen cerrados. Por ahí desfilaban diseñadores, músicos, escritores, actores, bailarines, performers, bohemios, whisky en mano. Recordemos que estaba cerca del Instituto de Itela. Entonces claro, no es raro que pasaran por ahí. A ver, quiero buscar bien cuál es. En la ciudad de Buenos Aires, si la conoces, hoy en día existen cerca de 160 galerías comerciales. En su momento de mayor esplendor, entre el 60 y el 80, supieron ser espacios llenos de encanto, cultura y muchas, muchas personas. Ese fue el caso de Galería del Este. A la altura del 994 de Maipú, los mármoles de la fachada del edificio elegante es re linda. Exponen la marca que dejó impregnada una placa que anunciaba que allí había vivido el escritor Jorge Luis Borges. Sí, hay fotos de él. Sí, está viendo. Como una cachetada de realidad, el bronce retirado, o robado, no se sabe, simboliza muchas otras carencias de nuestra acuciante realidad. ¿Acaso esa chapa ausente sea el prólogo preciso que contextualiza la inminente recorrida por la vecina Galería del Este? Un lugar que ahora es fantasmagórico, desolado, y que hasta hace algunos años era símbolo inequívoco de la cultura de vanguardia de Buenos Aires. Esta galería, que hoy no dice mucho y por su aspecto algo tenebroso no quisiéramos que nos diga mucho, antes brillaba con sus locales dedicados al arte, sus bares, sus librerías y su gente. Así como algo... ¿No se podría convertir en algo? Sí, estaba pensando... En un centro cultural, en un espacio... Es un edificio patrimonial, como tanto de los edificios patrimoniales que la ciudad de Buenos Aires descuida o tira, como la historia del taller escuela que tenemos acá en San Telmo y La Boca, que terminaron tirándolo siendo edificio patrimonial. Eso se debería hacer. Convertirlo en algo. Exactamente. Bueno, de eso se trata. Pero ¿a quién le interesa esa zona de la ciudad, no? No, pero aparte... De los que gobierna, digo. Claro, pero aparte de todo... Bueno, ¿a qué se dedican? A esto que hablábamos desde un principio, por eso circulamos en el programa. Vamos contra la cultura, vamos contra las raíces, vamos contra lo que conocemos. Claro. Bueno, este Galería del Este es el hábitat natural de Borges y la vanguardia, así la llamaban. Albergaba a diario múltiples personajes icónicos también de nuestra cultura, aparte de esos visitantes extranjeros que pasaban. Tantos que en un momento su presencia en los pasillos y bares del espacio, si bien suscitaba una profunda admiración por parte de los que transeúntes que pasaban. ¿Te imaginas ir a tomarte un café? Claro, con todos esos? Pero ya no sorprendía a nadie porque ya los veían tanto todos siempre, los días. Claro. ¿Quiénes eran algunos de los que periódicamente pasaban? Bueno, Sábato, Borges, Antonio Berni, Ray Bradbury, Roberto Goyeneche, Gabriel García Márquez, Horacio Ferrer, bien movidita la cosa, ¿no? Sí, aparte para todos los gustos. Para todos los gustos, no es que era la élite de la vanguardia de los 60, todos pasaban estilos. Por ahí. El único artista plástico de la lista era Antonio Berni, que llegó incluso a formar parte de la construcción de la galería. Ah. Intervino la glorieta francesa que luego funcionó como minibar. Borges, por su parte, visitaba sistemáticamente esto, ya que vivía enfrente y firmaba algún que otro ejemplar que le acercaban a la librería de la ciudad. Después todo esto se pasó al otro café que está en Florida. Sí, ¿no es Avenida Mayo? No, está en la esquina de Florida, Florida Garden. En realidad todos estos pasaron ahí, se ve que cuando esto empezó a decaer, ¿no? Claro. Chispa, resplandor y un inminente ocaso. La Galería del Este se fue apagando con el tiempo, la hegemonía de los shopping. Recordemos que las galerías del Pacífico, esas. Galería del Pacífico. Era otra cosa y se convirtió en un edificio shopping. Hermoso y es un shopping. Se convirtió en eso, se salvaron los murales del techo nada más. Sí, pero menos mal. Menos mal. La compra online, la defunción de la clásica generación vanguardista de Buenos Aires, fueron las causas principales del ocaso. Y también para mí la zona esa. La zona. Que se convirtió en una zona como... Muy comercial. Muy de paso. Muy de paso y muy turística. Claro. Claro, ya no hay como gente que viva en el barrio ese. Exacto. Está como más hacia afuera. La estructura, sin embargo, sigue ahí. Las clásicas entradas a la galería por Florida y por Maipú pueden verse y visitarse todavía. Hoy el acceso desde Florida, que es el que yo recuerdo, fue recuperado por una cadena de hoteles internacional y luminoso, que sigue invitando a la gente a pasar. Sí, hay un hotel por el cual vos podés ingresar, lo que sería el hall del hotel, ingresás a la galería después. No, claro, no la tiraron, porque está enquistada en el medio de... Bueno, pudieron. No, porque está en el medio de la manzana, claro, no la podés tirar. Claro. Yo recuerdo haber ido a esa galería hace muchos años a comprar una campera, porque era la época hippie, donde se vendían de un lado los discos que no se conseguían, que venían de afuera, que algunos eran prohibidos, en el medio había mucho hippie haciendo ropa. Bueno, pasó por muchas, la que yo recuerdo de los 80 era esa etapa, claro, ¿no? Del otro lado de la manzana, sin embargo, del lado de Maipú, el peatón que pasa por Maipú ve una serie de locales vacíos. Ahí estaba la disquería, precisamente. En torno de la tradicional pérgola central a media luz. ahí ya la sensación es otra. La Galería del Este alberga dentro de sí una larga tradición de curadores, restauradores, coleccionistas de arte. Eso jamás se fue del todo. Actualmente funciona como un polo de venta de antigüedades, aunque la gran mayoría de sus locales están fuera de funcionamiento. Claro, que también le pasó a muchas galerías. A muchísimas galerías. Claro, ya viste ciento y pico de galerías que les pasó. Se van muriendo. El silencio hace que las palabras retumben, cerrando los ojos. Hasta sería posible ilusionarse con escuchar la voz cascada del polaco Goyeneche, entrelazada con una risotada de Marta Minujín, arte, arte, arte, que por eso hablo que estabas cerca al Ditela. La mirada obnubilada mira fija ese pasillo que surce la manzana, intentando percibir a Charlie descalzo, paseando en un loop interminable, o al flaco Spinetta insistiendo una y mil veces para poder conversar con Borges. Más allá está Bernie, impresionado con Cerati. Alucinaciones que se resisten al olvido y al abandono. Bueno, otra de las tantas historias de nuestra ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero podemos ir a está bueno saberlo, porque a veces uno pasa por esos lugares y no sabe que está todo eso, y de última entrar a la galería y ver la... Claro, que no lo vio en su esplendor, no sabe qué es, pero bueno. Claro, pasa si lugar... es una galería sin locales y debería, seguir de largo. Deberían hacer algo desde la ciudad, cosa que no hacen. Bueno, no. Sería bueno recuperar estos espacios, ¿no? Que no todo quede en manos privadas y roto. Salvo que fuese en otro barrio. Sí. Y pudiesen con poner, otros intereses. Con otros intereses. Bueno, ya le dieron el lugar a un hotel internacional. Claro. Ya la cagaron. Claro. Pero bueno, ya la cagaron como para empezar. Bueno, Jotita, aprovechamos a escuchar otra vez a Julieta Lazo, que nos dice Buenos Aires. ¿Vos quién sos? Caprichosa la reina del plata, colección amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piña, Nicolino, sos Eladia y Nazar, Anchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Buenos puente Pueyrredón. Nos une el amor hasta el espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Inés Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero. Y acá estamos, Villa 21 y Puerto Madero. Bueno, las contradicciones de Buenos Aires, ¿no? Y de eso canta Buenos Aires, vos quién sos en realidad, ¿no? Total. La de un lado, la del otro. Está muy bueno, muy bien la letra, me pareció interesante traerlo, justo hablando de la ciudad de Buenos Aires y sus dicotomías, por decirlo de alguna manera. Acá nos mandan un mensaje, nos dicen: es difícil cambiar a los ignorantes, con una frase de Voltaire, mirá vos qué viejo es esto, ¿no? Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Bueno, es verdad, sí. Muchas gracias, gracias Dani por escucharnos y por el mensaje. Sí, es muy difícil. Muy buena frase. Sí, muy buena frase. Tenías algo de agenda, ¿no? Sí, antes dos cositas. Lucía Daunay presenta Sueños que Cantan el 2 de febrero a las 8 horas, a las 20 horas, perdón, en Avenida Mayo 1430. Pueden encontrar toda la información en su cuenta de Instagram, artistas.en.el.mundo, artistas en el mundo, pero con puntos. Puntitos. Es Lucía Daunay que presenta Sueños que Cantan. Y después una convocatoria, espera que lo busco, que lo tengo acá. Sí, no hay problema. Acá, convocatoria para exponer para artistas. Esto lo comparte Ronda de Café Gestión Cultural, que hacen una convocatoria para exponer en el Art Wine Hotel, Ascuénaga 1268. Entonces va a haber selección de proyectos. Así que hasta el 15 de febrero está abierto para todo aquel artista que quiera poder exponer. Toda la información también en el Instagram de Ronda de Café Gestión Cultural. Perfecto. Así que artistas que quieran exponer, que quieran y que participen, que quieran participar, lo pueden hacer. Y vamos a hacer un recordatorio que es barrial. Sí. Estamos con las asambleas permanentes, ¿no? No paran y no van a parar, por suerte. Volvimos a aquella vieja historia de armar asambleas y cacerolear porque, bueno, se vino otra vez la ultraderecha. Organicemos la resistencia, dicen, por la continuidad de un plan de lucha hasta que caiga el DNU, la ley ómnibus de Milei, el protocolo antipiquete de Bullrich. Sí. Hoy es la asamblea de Barracas, estas asambleas están permanentemente, pero hoy se hace otro encuentro a las 17 horas en la Plaza Herrera, entre Herrera y Quinquela Martín. Así que si sos vecino del barrio y te querés organizar, sumate. Importantísimo. Estas asambleas nos estamos juntando acá también en La Boca, junto con la de San Telmo, la de Barracas, van girando, por lo menos por la Comuna 4, y está pasando en todas las comunas. Sé que también hoy hay una muy grande en Parque Centenario que se llama la Asamblea de las Asambleas, donde van de todos los barrios. Bueno, bien. La resistencia es importante. Hay que organizarse, no queda otra. Y es así con quienes luchamos desde la política, pero también con los autoconvocados, porque la política no es una mala palabra, señoras y señores, la política es hacer. Claro. Y acá la están tratando de transferir a otra cosa, y no es así. Y el martes 30, acá también en La Boca, a las 12 horas, en la puerta del CESAC 9, que es acá en Irala 1264, sí, donde está la Plaza Mateu, van a acompañar una nueva jornada por la memoria. Seguimos reivindicando la memoria, precisamente por este problema neoliberal que tenemos otra vez encima, negacionista además. Vamos a colocar, dicen, una placa con el pañuelo blanco de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Este proyecto se realiza con mucho arte y amor por 30.000 pañuelos por la democracia, así se llama el grupo, presentes hoy, ahora y siempre. Así que en Irala, 1254, el martes 30 a las 12 horas, en la puerta del CESAC, va a haber otra instalación de placa, que me parece muy bien, lo hacen frecuentemente, los pañuelos para el 24, sí. Está muy bueno. Y nos mandan un último mensaje, un cartel, una foto. A ver. Acá mi amigo Jota, que suele sacar fotos hermosas, esta está buena también. Te hicieron creer que vivías en un país de mierda para que no lo defiendas cuando lo destruyan. Te hicieron creer muchas cosas, por favor no las creas, viví en la realidad. Lo que hablábamos hoy antes de empezar, vos no cuidás lo que no sentís propio. Entonces si te dicen que es una mierda, no lo vas a cuidar. ¿Para qué lo vas a cuidar? Y si te convencen y te autoconvences de eso, autoconvocate, vení a las asambleas, escuchá la realidad. Importantísimo. Se está poniendo muy tensa la realidad, la gente no tiene dónde comer y los comedores además y rescatar no reciben mercadería, no son asistidos por el Estado. Claro. Y me cago en los que hablan mal del Estado cuando el Estado en estas cosas tiene que estar presente. Sí, sí, sí. Porque esta gente que viene a pedir y a golpear en la puerta no se le puede dar nada, y así como muchas familias están pasando hambre. Total. Hoy No ayer ni mañana, hoy. Total. Perdón. No, no, importantísimo y reivindicar que hay barrios que todavía mantienen eso, porque es muy difícil, si no nos ponen en el individualismo y no vamos a salir de esta. Entonces, juntarse con los vecinos de la zona donde uno vive es una forma de participar y de recuperar el espacio que hemos perdido. Exactamente, que nos han hecho perder, que sí. Dejamos que se lo quedaran y bueno, hay que pelear para que eso no siga sucediendo. Y así terminamos, ¿está bien? Hemos pasado por todo hoy. Jotita, nos vamos con Julieta Lazo también. Que me quemen tus ojos, hasta la semana que viene. Jueves primera, yo no sé por qué me olvidé tu mirada que queda.